Están ustedes sintonizando Radio Alhama Frecuencia Modulada, emisora de Alhama de Granada. Ciudad milenaria cuyos primeros datos se fechan en el periodo neolítico. Lugar de paso de las centurias romanas, conocida entonces como Artigi o Estici, y cuyo puente romano data del siglo I a.C. A principios del siglo VIII fue conquistada por los árabes, convirtiéndose en un asentamiento árabe bereber y pasando a denominarse Alhama. En 1481, el marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, decide su reconquista y lo consigue en 1482, con 2.500 jinetes y 3.000 soldados. En febrero de 1810 fue ocupada por las tropas napoleónicas y liberada en agosto de 1812. Destruida en diciembre de 1884 por el terremoto de Andalucía, fue reconstruida poco después con la ayuda de otros pueblos y naciones. A una distancia de 55 kilómetros de Granada y 77 kilómetros de Málaga, está situada a 883 metros de altura y tiene una extensión de algo más de 398 kilómetros cuadrados. Su temperatura media anual es de 13 grados y su pluviometría oscila entre los 500 y 650 litros. Sus aguas termales brotan a una temperatura de 47 grados. Alhama de Granada, ciudad encuentro de culturas. Radio Alhama FM, la radio que nos une.